Bienvenido a un nuevo podcast de Tomando un Café, en este caso el número 65. Y hoy volvemos con una entrevista, con un invitado y una temática un poco diferente. El invitado se llama Carlos Castillo. Buenas, Carlos. Hola, buenas tardes, o noches, o días, según estés escuchando esto. Si te puedes presentar unas pocas palabras para que te conozca un poco el oyente. Sí, hombre. Soy Carlos Castillo, soy fotógrafo profesional. Y bueno, pues participo en tres podcasts, en Histo Racing, que es mi podcast de historia del motor, en Reflex Podcast, que es un podcast de fotografía, y normalmente la gente me conoce más por ser participante habitual del podcast de Apelianos. Bueno, como he visto, es un usuario de Apple, yo soy usuario de Linux, y la temática que vamos a tener en este episodio va a ser Apple. ¿Por qué? Porque le propuse a Carlos pues, que me gustaría charlar con una persona sobre Apple, porque yo realmente no entiendo, no conozco mucho, mejor dicho, ese ecosistema, no soy usuario de Apple, nunca he tenido productos, aunque lo he tocado de amigos, y lo que quería era pues, hacer unas cuantas preguntas a Carlos y yo expresar mi percepción que tengo y que él me diga si es algo real o su opinión o su experiencia. Así que la primera pregunta es clara, es ¿son caros los productos de Apple? Sí y no. Es decir, voy a razonarlo. Sí son caros porque el desembolso que tienes que hacer para un producto de Apple es elevado, seamos serios. Es decir, un ordenador Mac es caro. El más barato que te puedes comprar son 800 euros, un Mac Mini con un i3. Y no está muy bien equipado el resto de cosas. Y cada ampliación es cara. Y eso es una barrera de entrada importante. Pero también es cierto que estos ordenadores pues duran muchos años, tienen un valor de reventa muy elevado y, por ejemplo, yo tengo aquí equipos con 10 años y están trabajando perfectamente. O sea que realmente sí son caros porque el entrar a ellos es caro, pero luego pues el rendimiento que te dan, la longevidad que tienen es bastante elevada. Y entonces, bueno, pues una cosa compensa la otra, pero... Bueno, pues se puede decir que sí son caros, aunque luego pues te compensa. Yo es que siempre he dicho que todo depende del enfoque que le dé, si es una herramienta para ti o no. Si es una herramienta, yo creo que los portátiles, por ejemplo, de Apple es una opción. Si no es una herramienta para ti, simplemente, no sé, algo de ocio, no es una opción. Por el precio. El precio, claro, si es una herramienta, te interesa gastarte lo máximo posible. Tú has dicho que tienes productos claro. De Apple de hace muchos años. Yo es que soy fotógrafo. Para mí, realmente, son herramientas. Entonces, claro. Yo valoro mucho pues la fiabilidad, el entorno, el conocer perfectamente el sistema y que yo sé que mis equipos pues no me van a dejar tirado en un momento dado, ¿sabes? Entonces, para mí eso es muy importante y eso es dinero, la productividad es dinero. Entonces, a mí el no estar perdiendo tiempo en configuraciones, una serie de cosas, es dinero. Entonces, evidentemente, cuando una cosa es una herramienta, es una inversión. Entonces, cada uno tiene que valorar el qué. Ahora, un iPhone de 1.500 euros, pues para mí es caro, ¿qué quieres que te diga? Para mí no está justificado prácticamente. Y mira que yo soy fotógrafo y sí podría justificar el tener un teléfono con una cámara de no sé qué y gastarme 1.500 euros, ¿eh? Pero para mí no está justificado el precio que tienen, por ejemplo, estos dispositivos. Eso. Pero es que un móvil es un poco diferente, porque puede ser una herramienta de trabajo, pero una herramienta de trabajo para hacer llamadas. Porque todo lo que, si es para escribir correo, lo puedes hacer con un móvil de 300 euros. No te creas. Porque, por ejemplo, mira, yo hago foto y vídeo, ¿sabes? Y principalmente hago de boda. Y a mí el teléfono me ha resuelto muchas cosas en modo profesional. Es decir, tú donde puedes meter un teléfono móvil en vídeo, porque todo el mundo habla de la fotografía, ¿no? Este móvil hace unas fotos muy buenas, pero donde ha metido el móvil unos pasos agigantados es en el vídeo. En el vídeo es donde el móvil ha avanzado muchísimo más que en la fotografía, ¿sabes? Porque en el fondo, un vídeo de 4K es una fotografía de 8 megapíxeles, ¿sabes? Entonces, ¿Qué móvil no hace una fotografía de 8 megapíxeles? Hoy día todos hacen más de el doble de eso. Entonces, realmente en el vídeo es una máquina que ahora casi todos los móviles graban a 4K 60 frames. Y tú una máquina profesional que te grabe a esa calidad, o sea, a 4K 60 frames, pues es una máquina carísima. Y ya no solo eso, le metes unos objetivos profesionales que necesitas, unas distancias de enfoque, unos espacios, una parafernalia que muchas veces no puedes llevar encima. no es porque no estás en una película, no estás en un rodaje, estás en una boda, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo muchas veces, cuando he estado haciendo alguna boda, algunas tomas estas de en la habitación de la novia cuando se está vistiendo, o tomas elevadas, puedes subir con un gimbal. ¿Tú sabéis lo que es un gimbal? Sí, ¿no? Sí, sí. Pues un gimbal, tú metes un gimbal que cuesta 100 euros o 100 y poco. Y un móvil bueno, con una cámara buena, con una buena aplicación como Filmic, ¿vale? Que te graba y es capaz de sacar más de lo que te saca cualquier aplicación que viene de serie, ¿no? Y con unos perfiles de color y tal, y consigues unas tomas que para conseguir esa toma igual con una máquina profesional, ¿vale? Necesitas pues casi un estudio de cine. Y en cambio lo estás haciendo con un móvil. Por eso te digo que según cómo se mire, hay para ciertas cosas el móvil sí puede ser una herramienta profesional. Y para eso, a mí, por ejemplo, me ha resuelto pues algunas tomas difíciles no tienes espacio para trabajar por enfoque o no puedes llevar todo lo que necesitas para hacer esa toma sin molestar a la gente, ¿no? Y pues, para eso un móvil está muy bien. Claro, pero has puesto precisamente la diferencia principal que yo le veo entre un teléfono de 500 euros y de 1.500 euros, que no es el procesador, aunque es verdad que lo de 1.500 es más potente, pero no vale tres veces más, es la cámara. O sea, donde se nota para mí la diferencia en un teléfono de estos de gama alta, súper alta, de uno de gama media, es la cámara, principalmente. Sí. Porque la pantalla, pues sí, puede ser un poco mejor, pero es que es la cámara donde se nota. Yo he visto teléfonos de iPhone, por ejemplo, de no me acuerdo los nombres, de estos de valen 1.000 euros, y un teléfono de 500 euros, y la cámara es que se notaba mucho, sobre todo las fotos de noche o los vídeos. Claro. Claro, pero yo me refiero, quien no utilice la cámara... Si no utilizas la cámara, evidentemente no, pero, claro. Pero te digo que a mí... que yo sí podría justificar el tener un teléfono de 1.500 euros, claro. Y para mí no es justificable, porque, por ejemplo, otro teléfono tipo como un Huawei P30 Pro o un Samsung Galaxy, el último que haya, que ahora mismo no sé, que es el S10, ¿no? Bueno, pues más o menos son teléfonos que están en torno de esos 1.000 euros, 800, 1.000, 1.000, que bueno, pero que no son 1.500 por un teléfono, ¿sabes? Que 1.500 por el iPhone tope de gama, pues yo no lo veo justificado, incluso que yo podría justificarlo por eso, ¿no? Es decir, mira, pues para mí es una herramienta y hago esto y lo justifico, ¿no? Pues yo, que sería uno de los casos que sí lo podría justificar, para mí me parece una salvajada pagar por un teléfono lo que cuesta un ordenador portátil, por ejemplo. Pues a mí se me hace difícil. Y un ordenador portátil, bueno, que tampoco, que ya a partir de 1.000 euros te encuentras cosas bastante interesantes. Sí, no, incluso en Mac por 1.500 euros ya te llevas un ordenador decente. Yo, por ejemplo, en el tema de los portátiles pongo la experiencia de un amigo mío hace muchos años, cuando estaban los primeros Mac que sacaron con Intel, los MacBook, creo que se llamaban, ¿no? Sí. Yo recuerdo que se cambió de portátil, él utilizaba siempre Windows, era desarrollador, bueno, y sigue siéndolo, y se compró un Mac, y digo, pero bueno, si tú no eres... Y me dijo claramente, encuéntreme un portátil de 13 pulgadas con estas características por 900 euros como yo me compré el mío. Y lo busqué, y no había en aquella época de 13 pulgadas por ese precio para versión, para cosas de Windows, ni Dell, ni HP... Por eso me sorprendió, pero el problema que yo le veo a Apple ahora, yo hace poco vi no sé si conoces un canal de vídeos que yo lo recomiendo mucho, de YouTube, que se llama, bueno, el nombre del canal, el nombre de la persona, Nate Gentile. Esta persona lo que hace es vídeos de hardware, porque le gusta mucho el modding, hace cajas personalizadas, también habla de procesadores, de ratones, de teclados, y hace poco hizo una comparativa entre el MacBook, el Pro, me imagino, porque costaba unos 2.500 euros. Dice, me imagino que será. No sé si es de los portátiles tope de gama, 2.500 euros. No, es de los, bueno, es de los altos, pero no te creas que es tope de gama, ¿eh? Pero que imagino que será el Pro o Pro básico, no sé la gama cómo va. Pero ahora, y la alternativa en otras compañías, puso de MSI, de Asus y de Gigabyte. Y hizo la comparativa. En las comparativas que hace son muy metódicas, están muy bien. Bueno, la cuestión es que es verdad que el Mac ganaba en ciertos aspectos. Por ejemplo, a él le gustaba mucho más el diseño. El sonido de ese Mac era mejor. ¿Cuál era el problema? Que los otros ordenadores ganaban en hardware, o sea, en procesador, en memoria, en ampliaciones. Claro, aunque el Mac seguía ganando en algunos puntos, es lo que decía. El que estaba el segundo por debajo, creo que era no sé si era un MSI, un Gigabyte, valía unos 1.800 o 1.900 euros. Y es lo que decía. Vale, el Mac a lo mejor en algunos puntos es mejor, pero es que son 600 euros, 700 euros de diferencia. Por 700 euros vale la pena tener un poquito mejor sonido, un poquito mejor de diseño. Y ese es el problema que le veo a Mac, que ya se tiene la alternativa. ¿Sabes es verdad? ¿Cuál es el problema de esto? Y el problema es que Apple perdió un poco el foco hace 5 o 7 años, ¿no? Y es, antes Apple te daba todo, es decir, el hardware, el software y las aplicaciones profesionales. Entonces, casi no tienes que buscar nada. Tenías un Final Cut que era, bueno, pues era el estándar prácticamente del mercado. Tenías una aplicación de fotografía como era Aperture, que era mucho mejor que Adobe Lightroom. Y tenías en sonido es la única que más o menos se mantiene ahí, que es la ¿cómo se llama? La aplicación esta de sonido profesional, que se nota que no la uso porque ¿cómo se llama? El Logic Pro. Logic Pro. Entonces, de repente Apple dejó de... que esas aplicaciones dejaron de ser... La de fotografía directamente la eliminó. El Final Cut lo modificó y lo hizo de tal manera que la gente que estaba acostumbrada al otro no lo aceptó porque era como un programa más básico que lo que tenían, aunque ahora ha ido aumentando. Y entonces Apple delegó muchas de estas cosas en Adobe. Entonces, claro, cuando no está integrado perfectamente el hardware y el software, y cuando, por ejemplo, en mi caso, como yo, que soy fotógrafo, si yo utilizo los productos de Adobe, ¿por qué me voy a gastar 2.500 euros en un dispositivo cuando, como tú dices, tengo un Asus que van a funcionar exactamente igual esos programas y me cuesta mucho más barato? Pues evidentemente, y ahí Apple perdió un poco el enfoque. Dejó la gama Mac Pro totalmente olvidada y empezó a perder profesionales realmente que estábamos toda la vida en Mac. Y fue por eso, porque realmente antes Apple era como un conjunto, ¿no? Es decir, tenías un software, un hardware y estaba todo completamente integrado. Entonces, eran máquinas que en potencia bruta, a lo mejor no eran tan potentes como un PC, ¿vale? Un PC equivalente, pero claro, el conjunto de ese software, hardware, funcionaba mucho mejor. Y ahora mismo eso solo lo tenemos en Final Cut, en Logic Pro, y ya está, que son las aplicaciones profesionales que ha mantenido Apple. El resto de aplicaciones las va delegando en otras empresas, como Adobe o como otras. Y Adobe, por ejemplo, pues funciona igual en un Mac, en un Windows. Entonces, mucha gente se ha cambiado a Windows, a unas máquinas mucho más baratas, de una potencia bruta igual o superior, y con unas tarjetas gráficas, que en el caso del Mac es un problema, pues porque no da soporte a tarjetas ATI, a tarjetas NVIDIA, y bueno, pues sabes que el estándar en esto de la imagen ahora mismo es NVIDIA con la tecnología CUDA, y eso en Mac ha sido un problema hasta hace bien poco, así que es normal que mucha gente pues haya abandonado la plataforma. Pero estás enfocándote, claro, a lo que conoces, a la imagen y el sonido, y para mí el boom de, por lo menos lo que yo viví, el boom de venta de Mac fue cuando sacaron buenos productos para desarrolladores, porque yo conozco muchísimos desarrolladores que se pasaron al mundo Mac. Y ahí creo que tampoco lo tienen tan dejado. Siguen teniendo su editor y siguen teniendo también sus aplicaciones de desarrollo. Yo creo que en el momento en que dejen de hacerle un poquito de caso a los desarrolladores, ahí sí que van a tener un problema. Porque a lo mejor tú, el mercado que estás diciendo de imágenes y sonido, yo lo veo mucho más reducido que el mercado de... Bueno, yo en la universidad, tú vas a la universidad de cualquier licenciatura de informática y la mayoría de los estudiantes tienen Mac. Sí, pero por ejemplo, antes, yo por ejemplo que voy mucho a una universidad aquí en Madrid, antes había la sala de audio y vídeo, ¿vale? Eran todos una sala de ordenadores Mac, los Mac Pro, unas estaciones Mac Pro de trabajo y tal, y yo fui el año pasado. Y ya no existían los Mac Pro, solamente lo tenían ahí en residual para cuatro frikis. Ahora eran estaciones de trabajo Lenovo, ¿sabes? Claro, es que son más caras. Me refiero que los productos que yo digo para desarrollar al final son portátiles, que a lo mejor a partir de 1.000 y pico euros las estaciones de trabajo de Mac, me imagino que serán bastante más caras. Entonces, por eso la habrán cambiado, supongo, también. Pero yo sigo viendo todavía muchos portátiles para que lo utilizan desarrolladores. O sea, es muy fácil. Tú vas a ver vídeos de YouTube de cualquier cosa de programación y muchísimas veces el vídeo que están grabando la pantalla es de un Mac. Sí, sí. Es decir, Pues son equipos muy duraderos. Yo tengo aquí un portátil con 10 años que todavía está funcionando y funciona bien. Y realmente, bueno, pues para programar no necesitas quizás esa potencia bruta que necesitas en, por ejemplo, en vídeo, en vídeos así. Y claro, antes Apple tenía sus estaciones de trabajo, los Mac Pro, y de repente, pues claro, sacó el papelera este, el negro, el 2013, que fue una cagada porque un equipo no ampliable que no tenía posibilidad de ampliación, tenía muchos problemas de refrigeración y ha tardado 5 años en presentar una alternativa, en presentarla, que todavía no está a la venta. Y claro, cuando eres un profesional, volvemos a lo mismo, tu ordenador es tu herramienta, es lo que te ha de comer. Entonces, si no lo puedes hacer en un Mac, aun por mucho que quieras a la plataforma, por muy enamorado que estés, te tienes que ir y te vas. Y ahí Apple ha perdido a un montón de empresas. Y volvemos al mismo. Yo soy un profesional básico, pero grandes estudios, grandes empresas que necesitan todas estas estaciones de trabajo. Imagínate una Pixar, una productora de contenido multimedia, todas estas que tienen muchísimos equipos de trabajo y muchísimos trabajadores dependiendo de ellos, y que al final pues han tenido que migrar de Mac a otra plataforma bajo PC. O sea que realmente ahí Apple no estuvo a la vista. Ahora parece que lo quiere reconducir pues con los nuevos Mac Pro, los ordenadores nuevos que van a presentar. Que Apple, es decir, antes, mira, yo entré en Apple por la fotografía, en el 2001, cuando me compré el iMac, ¿no? El este de colorines, el famoso, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, yo me compré ese porque antes, en el 2001, la fotografía era muy distinta a la de ahora. Yo tenía mi cámara reflex. Yo era aficionado a la fotografía, ¿eh? No era profesional. Entonces, yo tenía mi cámara reflex y yo escaneaba las fotos y las metía en el ordenador. Entonces, para esto, y luego las procesaba en Photoshop. Para esto, era mucho mejor un Mac que tenía, pues, funcionaba mejor que los PCs de la época para el tema de imagen y sonido. Y yo me compré un Mac que entonces me costó, te voy a decir, me costó 280.000 pesetas del año 2001, ¿eh? O sea, que ahora mismo... Pero ya tú no llegaste a la época de los G, ¿no? De los sí, G5, sí, sí, sí. De los... Era un G3. Ah, vale. Era un G3, para que te hagas una idea. Y la verdad es que ahí, pues bueno, pues yo estaba encantadísimo con el Mac. Realmente, mi padre decía que eso era un ordenador de broma, que me comprara un ordenador de verdad, que me daba el dinero porque lo veía con los colorines. Era tan distinto al resto de los ordenadores que había, que es cierto, parecía como un poco, pero realmente era un equipo muy potente. De ahí migré a un G5 en el año 2004-2005, a un iMac G5, y realmente era, como te digo, eran equipos que estaban, bueno, pues el hardware era todo como muy, muy integrado, ¿no? Tenías todo, no tenías que salir a buscar nada afuera. Realmente si estabas enfocado en lo que es en tu trabajo. Y estamos hablando de la época del Windows XP, ¿eh? O sea que... Para que veas que Windows ha evolucionado mucho desde entonces y se ha convertido en una plataforma mucho más estable. No digamos Linux, lo que ha evolucionado desde 2005, que es cuando prácticamente empezó Ubuntu, ¿sabes? Que yo creo que es lo que democratizó un poco el sistema Linux a la gente y se lo dio a conocer. Que, es decir, para que veas cómo ha evolucionado todo, ¿no? Y Apple realmente en aquella época tenía... El iPod, ¿no? Que empezó a ser un poco más popular por el tema del iPod y que la gente quería un iPod y entonces conocía el iPod. Y yo creo que la estrategia de Steve Jobs era eso, que la gente entrara en el mundo Apple por un dispositivo chiquitito y que después, poco a poco, pues mira, para el iPod pues funciona mejor para meterle canciones un Mac. Y la gente pues se compraba un Mac y después ya pues se quedaba en el sistema porque todo funcionaba muy bien. Y después sacó el teléfono y, bueno, pues hasta hoy, ¿no? La historia de Apple. Y hoy día, evidentemente, pues de los que quedábamos de aquella época, que éramos como hoy día los de Linux, ¿no? Como una isla ahí de rebeldes, de repente, pues todo el mundo empezó a tener una manzana y a ser famoso y tener muy guay. Y los que estábamos allí por un tema mucho más profesional, algo más... digamos, para trabajar, pues fuimos quedándonos un poco más relegados por la compañía y de ser pues casi los ojitos derechos a ser un estorbo, ¿no? Porque el Apple lo que quería era vender teléfonos y vender cosas a mansalva y nosotros nada más que le dábamos problemas, ¿no? Con unos equipos que renovábamos cuando teníamos dinero, es decir, cada mucho tiempo, que nada más que queríamos cosas y que entonces yo creo que Apple ahí tuvo un momento de conversión, ¿no? Y decir, bueno, pues lo que nos da dinero es el iPhone y todo su entorno y el Mac, pues no nos da tanto. Entonces lo vamos a dejar un poco de lado y ahora estamos ahí en esa lucha, ¿no? Sí, porque es curioso porque de los tres sistemas que hay, el único que sigue enfocado más usuario y menos los profesionales es Mac, porque Linux, como has dicho antes, Linux en escritorio no existe, pero ahora el Linux en el mercado empresarial sí existe mucho. Incluso Windows se está trasladando con esto de la nube cada vez a, bueno, y la hardware que hace, los Surface está pensado no para un usuario común, pero en cambio Mac yo cada vez lo veo que va a usuarios más de escritorio y los profesionales, que al principio yo lo veía como tú estás diciendo que le hacía más caso, cada vez le va haciendo menos caso. Claro, sí, sí. Y me resulta curioso porque los otros sistemas operativos hacen, no es que no hagan caso al escritorio, pero donde sacan el dinero es de los profesionales. O sea, Linux saca el dinero de la empresa y Microsoft ahora donde saca la pasta es de la nube. Y las nubes no son para usuarios. La nube, digamos, Azure es una cosa profesional. Por eso me extraña que en este caso esté generalmente Apple, que la estrategia de, sobre todo de marketing, la ha hecho muy bien, ahora la veo que va por un camino que creo que no es por donde, no sé si sacará dinero de ahí, me imagino que sí, pero a la larga, si pierde en un sistema operativo el apoyo de los profesionales, después ¿quién te va a recomendar? Claro, y es que eso se han dado cuenta ahora cuando han presentado el nuevo Mac Pro, el rallador de queso, lo llaman, ¿no? Que todos lo conoceréis porque lo habréis visto cuando lo presentaron en sí, junio. Sí, hombre. Para no verlo. Para no verlo. Yo lo veo en la cocina, claro, todos los días. Y para no decir, madre mía, esto no, en la vida me lo voy a poder comprar, que cuesta más que un coche, ¿no? Y es cierto, pero es eso, ¿no? Es decir, tú antes veías el Mac en entornos muy profesionalizados de diseño, de estudios de arquitectura, estudios de fotografía, y ahora lo ves en los bufetes de abogados, todos tienen un Mac, todos tienen un Mac, en sitios. No ha cambiado ese profesional, digamos, hardcore, que podíamos ser nosotros, con unos requisitos y a un usuario más, pues como tú dices, de escritorio, ¿no? Más clásico. Y realmente, bueno, pues yo creo que no es ni una cosa ni otra. Tienes que tener tu, sobre todo Apple, que quiere acaparar todo esto, ¿no? Pues tienes que tener tu gama, digamos, de productos profesionales para los que requerimos más requisitos. Y por supuesto, la gama PAS para el usuario doméstico. Que en el fondo, no nos olvidemos, los ordenadores son herramientas, como tú dices, valen para lo que valen y ya está. O sea, no. Realmente el profesional no es el equipo, es el que lo maneja, ¿no? Y muchas veces se nos olvida eso. Y aparte, que el usuario casual ya tiene un competidor, para el usuario casual hay un competidor muy, muy duro que es la tablet. O sea, ya una persona que se compre un portátil para navegar por internet, o para ver películas, o para ver series, o para otra cosa, es mejor una tablet. Por supuesto, una Surface que tiene una capacidad de ampliación y... No, digo usuario casual. Bueno, pero... La Surface son la Surface... 800 euros, me sí, parece. Pero, por ejemplo, un iPad como el que... Yo tengo el iPad, el que llaman de educación, que llaman, ¿no? Que es un iPad que cuesta 350 euros. Y realmente, ahora mismo, con lo que le van a... El sistema operativo nuevo que van a presentar ahora en septiembre y estará en octubre disponible, yo ya tengo la beta, realmente, para un usuario, digamos, normal, ya no necesitaría casi un portátil. Porque tienes claro. Un navegador completo, que eso es, para mí, una cosa fundamental, ¿no? Poder tener un navegador completo. Tienes ya acceso a una cosa que siempre me critica mucho a Apple, porque no podía enchufar un pendrive a un iPad, ¿no? Tenía que estar siempre colgado de una nube. Yo, por ejemplo, trabajo con miles de fotos. Yo no trabajo con una foto, trabajo un montón de fotos. A mí tener que pasar las fotos al carrete de fotos del dispositivo es que es inviable, ¿no? Entonces, ahora ya le puedes enchufar directamente con su adaptador correspondiente, por supuesto, a no ser que tengas el USB-C este del último modelo, pues le puedes enchufar un pendrive, le puedes enchufar una tarjeta, puedes hacer cosas que, joder, antes eran una aventura, ¿no? En un tablet. Era casi como una prueba, ¿no? Tienes que moverte aquí, hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Para hacer una cosa que en un PC o en un Mac eran dos clics de ratón y ya está. Entonces esas barreras ya se van cayendo y ahora mismo tienes tablet. Yo te hablo del iPad, que es el que yo tengo, pero yo estoy seguro que en Android tienes tablets equivalentes que realmente suplen para el 90% de la gente tener un ordenador portátil. Claro, y lo que te he dicho antes, al final la gente casual lo compra en un dispositivo Apple porque un profesional o un friki de Apple se lo ha recomendado. Yo siempre recuerdo que cuando sacaron el primer iPhone, la gente no fue como loca, los usuarios casuales, a comprar un teléfono de 600, 700 euros. Yo, por ejemplo, de mi entorno, los primeros que se los compraron son, digamos, los frikis, que después se los recomendaron a los menos frikis y esos menos frikis se los recomendaron a sus padres o a su abuelo y al final todos tienen un iPhone. Pero porque los primeros les gustó y después el resto ya los convenció. Y si los profesionales ya dejan de comprar productos Apple, ¿cómo leche van a comprar los usuarios casuales un producto Apple? No sé, yo es que lo veo esto por eso. A mí es que los productos de Apple me resulta, no sé, es una empresa que funciona, porque eso, lo que te he comentado antes fuera de micro, que es una empresa que aún así vende una bestialidad. Claro. O sea, yo veo muchas quejas, pero ¿cuántas empresas de que están en el top 5 de los móviles venden solo productos de gama alta y super alta? Solo Apple. Porque dice Samsung, pero Samsung, donde saca la pasta, donde vende, son los teléfonos de 200 euros. Después, en los Galaxy un porcentaje, pero donde sacan dinero son los teléfonos de gama media. Claro, que volvemos. Que es lo que ven más claro, común. Claro, volvemos a lo mismo. Es decir, yo aquí tengo un iPhone 7 Plus, ¿vale? Que es mi teléfono de uso normal. Un teléfono que este año va a hacer 3 años. Y bueno, todavía le quedan 2 años más, casi, no, 3 años más de actualizaciones le van a quedar a este teléfono. Eso en Android es más difícil. Está claro que el desembolso no es lo mismo gastarte 200 euros o 300 por un teléfono que en 2 años pues te cambias el teléfono y ya está, ¿no? Y esto, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Es cierto, pero es cierto que no sé, realmente vende mucho y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que aquí es que somos pobres en España y nuestros sueldos no son comparables y por eso nos parecen todavía más caros. Pero es cierto que Apple pues tiene un yo qué sé, es como una marca premium, no sé. A veces yo estoy seguro que hay gente que lo único que quiere es que el teléfono tenga ahí la manzana ahí y no le importa nada más. Porque... Sí, pero yo creo que eso lo te lo comentaba antes. Yo creo que eso al final son minorías. No creo que haya tanta gente que se compre. A lo mejor uno se puede comprar. Pero ya me dices que vas por el tercero o el cuarto. No me lo creo. Yo creo que eso al final ya es un... No sé, no lo veo que sea el gran grueso de usuarios de Apple son porque tengo una manzanita puesta. Yo creo que hay gente que los compra porque les funciona. Es decir, funciona y funciona muy bien, ¿eh? Y realmente el ecosistema Apple, como te digo yo, realmente entre ellos se comunica muy bien y tal. El problema es eso, salir del ecosistema e intentar adaptar este ecosistema a otros ecosistemas, ¿no? Y que convivan todos juntos en armonía. Eso ya a veces cuesta más, ¿no? Pero realmente Apple ahora mismo quiere enfocarse a los servicios y es una cosa que yo siempre me pregunto. Es decir, si tú quieres vender servicios, tienes que tener muchos dispositivos. Entonces, es cierto que Apple tiene muchísimos dispositivos. Creo que tiene más de 1.000 millones de dispositivos operativos en el mundo, ¿vale? Entre teléfonos y iPad y ordenadores, que está muy bien. Pero si tú quieres competir ahora con Netflix o con Disney y todas estas, necesitas que estas aplicaciones migren del Apple, del Mac, del iPhone, del dispositivo de Apple a otros dispositivos para tener gente. Y estamos viendo que, por ejemplo, Apple Music sí está en iOS, en Android, pero yo no conozco a nadie en Android que tenga Apple Music. iCloud, que es la nube de Apple, si no eres de Apple no la puedes tener. No conozco a nadie que no sea de Apple que la tenga. Pero eso para mí, eso va a cambiar en un futuro, porque si quieren sobrevivir, por lo menos los servicios de la nube los tienen que abrir más, porque no hay ninguna plataforma de la nube que solo esté para un solo sistema operativo. porque Microsoft realmente tú te puedes conectar a su nube desde cualquier sistema operativo. Claro. Las de Google tú te puedes conectar con un iPhone perfectamente. Si tú al final tienes tu nube y quieres vivir de servicios, no te puedes encerrar tanto. Ya no solo eso. Eso es, a la larga es perjudicial. Que no es tu negocio. Es decir, es que el negocio de Apple no es este. Este es el negocio de Google, el negocio de otras empresas. Apple, su negocio es vender dispositivos y dispositivos que funcionan muy bien. Pero los negocios pueden cambiar. Microsoft vivía de vender Windows y ahora no vive prácticamente de eso. Claro. Vives de vender servicios en la nube. Apple también puede cambiar. Puedes vender dispositivos a vender servicios. Sí, pero entonces tendrás que cambiar tu concepto del dispositivo. Y ese dispositivo tan cerrado que tenemos, que es bueno para algunas cosas, pero es malo para otras, pues tendrás que abrir, por ejemplo, la nube y, por ejemplo, hacer que tu nube de música no sea... O sea, cualquier usuario que esté en tu ecosistema prefiera tener tu Apple Music que Spotify, y estamos viendo que no es así, que Spotify sigue teniendo muchos más usuarios en iOS que Apple Music, por ejemplo. Y es así, es decir, primero haz que funcione todo lo que tienes bien. La nube de Apple, iCloud, siempre ha funcionado mal, y todos los usuarios de Apple nos hemos quejado de que no es ni lo que es Google Drive, ni lo que es Dropbox, ni que no es ni parecido. Entonces, evidentemente, las empresas pueden cambiar, pero yo creo que el primer cambio es hacer que lo que tengas funcione perfectamente y que sea lo mejor, y después dar el siguiente paso. Pero estamos viendo que pues es como Siri, ¿no? Que Siri pues es como la prima tonta de los asistentes de voz. Pues esto es igual, es decir, haz que tu plataforma esta sea la mejor y después compites con las demás. Pero volvemos a lo mismo, es que Apple, el negocio de Apple es vender dispositivos, y vender dispositivos muy caros, porque son caros. Entonces, meterte en estos negocios que no son muy lo tuyo, lo único que pueden hacer es que pierdas el foco en esto de los dispositivos y te desvíes un poco, porque no nos olvidemos, Apple vende mucho, pero luego en el fondo no es una empresa tan grande como parece, es una empresa... Pero tiene mucho, mucho dinero. Sí, la que más dinero tiene, hombre, no lo va a tener. Entre que no paga impuestos, entre que es todo caro y que ella hace el hardware, el software y controla todo, pues evidentemente... tiene, o sea, realmente eso es cierto, pero es que claro, ese es su negocio. Ahora te vas a meter a hacer películas, a hacer cosas que no son tu movida. Pero tiene una, vamos a ver, hay una cosa que Apple está intentando hacer, que es como conseguir el stack completo. O sea, el stack completo de todas las aplicaciones y de todos los usos. O sea, yo fabrico el hardware, yo fabrico el sistema operativo, yo fabrico las aplicaciones de escritorio, y ahora quiere fabricar, digamos, tiene su nube. Él lo que quiere es, como tú has dicho, un entorno cerrado, y quiere tener el stack completo. Le hace falta, digamos, la parte multimedia, o sea, la parte de entretenimiento. No sé si, porque tú has dicho que está ya la parte de hacer películas, si es como un Netflix, no sé si se ha metido en parte de sí, juego, también, que es lo que le faltaría. Entonces, el problema es que realmente yo, aquellas empresas que conozco que han intentado hacer el stack completo, o sea, de meterse en todos los campos, o han acabado en bancarrota, o han modificado su estrategia. Una de ellas era IBM, por ejemplo, que IBM hacía de todo y ahora se enfoca en los servicios. Otra era Sun, la Sun que compró Oracle, y esa sí tenía el stack completo. Esa tenía tantas aplicaciones de todo tipo, sistema operativo, y al final está en bancarrota. Con lo cual, yo creo que ya Apple, como empieza a enfocarse a tantas cosas, por algún lado va a romperse. Bueno, es muy difícil. Bancarrota no creo que entre, porque tiene dinero para arruinarse, comprarse a sí misma otra vez y todo esto, porque esto es Apple, o sea, otra cosa no, pero yo siempre lo he dicho, el mejor producto de Apple no es el iPhone, no es el Mac, no son los AirPods, el mejor producto de Apple es la acción de Apple, es lo que más vale, es por lo único que se preocupa este CEO, es por los accionistas, todo es por los accionistas, todo es por la acción de Apple, y realmente el producto estrella de Apple es la acción de Apple. Entonces, no va a hacer nada que vaya en contra de los accionistas y que haga bajar las acciones de Apple de una manera... Entonces, por ahí yo creo que arruinarse no se va a arruinar. Pero sí es cierto que muchas veces Apple tiene... Yo lo llamo el síndrome del niño hiperactivo. Es que le da por algo y no ve nada más. Solo quiere eso, quiere eso, quiere eso, y se olvida del resto. Y luego, claro, de repente pierde el interés por eso, se olvida de eso, y ha dejado de hacer un montón de cosas y se le antoja otra cosa. Y esto en Apple lo hemos visto últimamente unas cuantas veces. Y es así. Entonces, ahora mismo le da por los servicios, por la nube, por las películas, y vamos a ver qué deja de lado, pero algo dejará de lado seguro. Hombre, claro. De todas formas, es verdad que algunas cosas sí tiene que entrar o si no se queda atrás. Y, por ejemplo, los servicios, en alguna forma u otra, tiene que empezar a ofrecerlos, porque es que se lo puede comer, por otro lado, Google, Microsoft y compañía. Entonces, es un mercado muy goloso que tiene que estar dentro. Y yo creo que, por ejemplo, el de Siri entró porque ya había otro y vio que estaba. Pero yo creo que el problema de Siri es que yo creo que no ha invertido lo suficiente, me refiero. Hombre, vamos a ver, es que no es tú, no. Realmente, claro, Google, ¿de qué vive? De nuestros datos. Por lo tanto, es muy fácil a Google, pues, el pedirle cosas y que sepa mucho de nosotros. Apple no sabe tanto de sus usuarios, en el fondo. Entonces, claro, eso a la hora de un asistente se nota. Y que, pues eso, es un asistente mucho más torpe que el de Google. Y Amazon es lo mismo. Amazon, ¿para qué quiere estos asistentes? Pues para venderte sus servicios y sus productos. No lo va a querer para otra cosa. Entonces, evidentemente, son como mucho más enfocados al usuario y tal. Entonces, Siri, pues, está mucho más atrasada en eso. Para ponerse las pilas, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que intentó, no sé si habéis oído la noticia, de que, bueno, de que escuchaban las conversaciones y que luego eran humanos los que las analizaban y tal. Y al final han tenido que retroceder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, porque no pueden hacerlo igual que los demás y que está mal que te escuchen sin que lo digan y tal, no sé qué. No lo sé. Pero el caso es que, evidentemente, Siri lleva ya 8 años en el mercado, que entró con el iPhone 4S, no nos olvidemos, y ahí sigue. No avanza tan rápido como el resto. ¿Por qué? Sí, pero Siri tiene un problema. O sea, Siri, donde falla es la inteligencia, pero después el ecosistema sí está bastante bien. O sea, yo conozco gente que tiene el ecosistema HomeKey, no me acuerdo cómo se llama, y el ecosistema de aplicaciones y del panel de control para comunicarlo con otros dispositivos de domótica, y eso a mí me han dicho que funciona bastante bien. El problema es la inteligencia, claro, de Siri, que ahí lo supera Google, lo supera Amazon, pero pues, me imagino porque llevan más tiempo desarrollando ese tipo. Pero después lo que donde siempre ha funcionado bien Apple, que es los ecosistemas de desarrollo y integrar cosas, unas cosas con otras, a mí todo el mundo me ha dicho que Siri en eso funciona, y con diferentes aplicaciones domóticas y todo eso, que eso funciona bien. Lo que pasa es que, claro, lo de preguntar datos, claro, y decir, todo eso, ella, claro, en el HomePod, tú cuando le conectas las luces, las persianas que suben y bajan, cuando toda la domótica, es cierto que ahí sí. ¿Pero por qué? Porque realmente no necesita muchos datos para hacer eso. Es decir, Siri enciende la luz o pone el estado de la casa en tal, y realmente lo va a hacer. El problema es cuando tú le dices, llámame a fulanita, no encuentro a fulanita. ¿Cómo no vas a encontrar a fulanita en la agenda? Pues no, porque ya en ese, pues, pierde, pues, yo te digo que es por eso, que es porque no sabe tantas cosas de su usuario. Está enfocado a hacer unas determinadas cosas, y ahora con esto de los atajos, que tú le puedes decir exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y lo hace. Pero claro, eso, por ejemplo, en el de Amazon, que no lo quiero nombrar para que no salte, pues no. ¿Por qué? Pues porque seguro que conoce muchos más a su usuario, pues porque seguramente lo escucha, porque seguramente hace unos perfiles mucho más detallados que lo que puede hacer Apple. Es así. Bueno, cuando sabemos, pues, estas cosas como son. Si quieres más privacidad, pues quieres una cosa. Si no te importa tanto, pues mira, pues vas a ganar unos asistentes mucho más rápidos, ágiles y efectivos. Pues es así. Hombre, si quieres un asistente, la privacidad la tienes que dejar un poquito en el armario, porque si no, no va a ser asistente, claro, en la vida. Es como todo. Pero es como un asistente personal, digo personal, un ser humano. O sea, si tú quieres tener un buen secretario, un buen asistente, es una persona que debe conocerte. Claro, es decir, para poder anticiparse, pues lo mismo. Es que la gente habla con la privacidad. Pero vamos a ver, es que es un asistente. O sea, tú trabajas y tienes un secretario y una secretaria y haces bien ese trabajo, es porque, claro, te conoce. Y si tú le dices a tu secretaria, sí, que no, te mande un mail, pero no tienes la contraseña para mandarte el mail porque no te fías de ella, pues no te puede mandar un mail. pues esto es exactamente igual. De todas maneras, con esto de la privacidad, yo creo que hay, no sé, un poco de paranoia y, bueno, se nos va un poco de las manos, ¿no? Es decir, la privacidad está muy bien, hay que cuidar la privacidad, pero también hasta un cierto punto y saber, bueno, pues a lo que juegan las empresas y conocerlas y hacerlo a tu favor. Es decir, si tú sabes que las empresas recopilan datos y lo hacen para esto, para esto, para esto, tú debes ser consciente de lo que hacen y también debes ser consciente de qué datos le quieres ceder y qué datos no. Entonces, yo creo que con eso ahí cada usuario debe saber cómo actuar y cómo jugar con eso a su favor. Y si no te importa la privacidad en lo más mínimo y piensas como muchos piensan y puedes tener que la privacidad ha muerto, pues viva para adelante. Y los que creemos que todavía no ha muerto y que, bueno, que hay cosas que sí podemos hacer, pues bueno, pues luchamos contra ello y ya está. Pero vamos, que también hay mucha desinformación. De todas formas, sobreestimamos los datos nuestros como creyendo que todos los datos que nosotros dejamos en Internet, las empresas se van a matar por tenerlos. Y realmente, la mayoría de los datos que obtiene, por ejemplo, Google de nosotros, la mayoría los descarta porque no son interesantes. O sea, que tú sea a lo mejor tu cumpleaños el día X o el día Y, todo el mundo piensa que eso es importantísimo para Google. ¿Para qué? O sea, ¿qué beneficio económico tiene Google de saber tu cumpleaños? ¿De que te va a enviar publicidad el día de tu cumpleaños? Vale. Y después tú vas a comparar con esa publicidad, porque a mí me hace mucha gracia que en el buscador o en el Gmail te aparezca publicidad, pero yo nunca pienso. No, pero incluso a mí me interesa que me gusta, o sea, que sepa Google que me gustan ciertas cosas para que me recomiende cosas de esas. Sí, es decir, sí, también. Y no me recomiendo otras cosas que carecen totalmente de interés para mí. En cambio, me recomiende, pues no sé, sitios o que compre cosas que sí pueden ser de un interés para mí. Y para mí es recomendable. Igual que yo, por ejemplo, como fotógrafo, cuando compro publicidad a Google, yo quiero que mi publicidad vaya dirigida al cliente que yo busco, no a cualquiera, ¿no? Yo quiero que un cliente que, pues yo que sé, que se vaya a casar, que busque un fotógrafo y que sea en Madrid o que sea no sé qué. Entonces, yo quiero dirigir muy bien mi campaña y para eso, cuanto más conozca a sus usuarios, mejor para Google y mejor para mí, que, por ejemplo, en este caso, le compro publicidad y es así. Claro, sí, de todas formas yo creo que mientras que no te escuchen en, no sé, es que yo creo que los datos privados son privados y son muy pocos para una persona, o sea, la privacidad es importante, pero ¿privacidad de qué? ¿De que sepa tu nombre y apellido? A mí eso no me molesta. Claro, es que no sepa. Volvemos a lo mismo, una cosa es eso, pero otra cosa es que vayas publicando tu tarjeta de crédito con una foto y... Vamos a ver, claro. Es que eso no se le ocurriría a nadie, ¿no? O los códigos de la tarjeta de crédito, ¿no? Tener una foto ahí, pues si se me olvida. Los datos privados realmente son pocos de cualquier persona. O sea, privados que sean importantes son muy, muy pocos. Lo que tú has puesto un ejemplo en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no, tú no la vas mostrando por ahí. Yo no conozco a nadie que eche una foto, como tú has dicho. No creo que la gente ya de por sí tiene ya cuidado de no publicar esos datos y solo los publica salvo en página, hombre, en Amazon, que sabes que te da mucha seguridad, pero realmente que a mí sepa algo de mí cualquier empresa, la mayoría de las veces me da igual, la verdad. No sé, yo tengo tres usuarios, ¿vale? Entonces yo tengo un usuario personal, un usuario profesional y tengo otro usuario, pues por ahí, pues eso, y cada uno... Con cada uno le cedo unos datos distintos a las empresas, ¿no? Y bueno, pues tú ves que, por ejemplo, en el que le cedes más, pues como el cosa de coche, ¿no? He visto Racing, y las cosas que te recomiendan van contra eso, a lo que tú, de coches, de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Y el, por ejemplo, el de fotografía vas más a tema de imagen, más de tema de no sé qué, ¿sabes? O sea, realmente saben dirigir muy bien sus campañas para conocerte, ¿no? O sea, te recopilan. Hacen perfiles muy buenos y muy selectivos pues para venderte publicidad, que realmente es lo que quieren. Realmente la NSA, si quisiera espiarnos, pues tiene otros medios para hacerlo. O sea, es así. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos a dar un salto. Aunque ya he hablado de esto un poco, quería hablar del sistema operativo. Y de este, en este caso, yo es que conozco un poco más el de Mac que el de iOS. Pero tanto el de Mac como... Una pregunta primero, ¿cómo se dice? ¿Mac OS X o Mac? Ahora se dice MacOS. Sí. MacOS, vale. Vale, porque yo siempre me confundo. Bueno, ¿Es un entorno cerrado y tiene algo de bueno o malo eso? Sí, es un entorno, digamos, bastante cerrado. Es decir, es un entorno Unix, por lo tanto, como tu usuario de Linux, sabes que eso tiene muchas ventajas. Y también, pues, bueno, pues una serie de cosas que bueno, pues que son distintas. Es decir, al ser una minoría, pues es más difícil que te hagan ataques tipo, pues, de virus y estas cosas, porque cuando tú programas un virus, supongo que vas buscando el máximo número de usuarios a los que infectar. Y por lo tanto, pues si eres una minoría, ahí estás protegido. Es cerrado, pues porque sí, es muy cerrado. Tiene unas actualizaciones muy bien establecidas por Apple, que bueno, te avisa cuando hay cualquier actualización. Y realmente es un sistema muy estable. Por como todo es en torno a Unix, es un sistema muy estable. Y por ahí sí es bueno. Es malo, pues por ejemplo, pues porque no tienes tantos, es decir, los programas o el, digamos, el, ¿cómo decirte? El, no sé si el pirateo, bueno, la cantidad, la variedad de programas y la variedad de conseguirlos de que hay para Windows, pues no es como en Mac, ¿no? Entonces, en Mac muchas veces, pues no tenemos tanto variedad de esos programas que sí puede haber en Windows, ¿no? Y además la retrocompatibilidad en Windows funcionan programas de toda la vida, porque la retrocompatibilidad esta es una cosa que lo lleva el sistema, y aquí de vez en cuando, pues como ahora, ¿no? Hay una actualización y se quedan todos los programas de 32 bits, ya no se van a poder ejecutar en MacOS. Por lo tanto, si tienes programas que tú estás muy acostumbrado a trabajar con ellos y funcionan en 32 bits, no puedes actualizar al siguiente sistema, ¿no? Entonces, bueno, tienes, como digo, sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí, más ventajas. Yo es que, claro, yo vengo de todo lo contrario, de Linux, de sistema abierto por antonomasia. Pero, claro, yo estoy en un sistema abierto, pero yo apenas toco el sistema. Yo llevo pero muchísimos años solo utilizando una distribución de Linux, que en este caso es Fedora. Yo llevo desde muchísimos años solo utilizando un escritorio, que en este caso es KDE, y no me cambio, porque aunque es verdad que tengo muchas posibilidades, ya al final te acostumbras a algo y es muy difícil. Entonces, digamos que yo, aunque utilizo Linux en un entorno cerrado. A mí realmente que sea un entorno cerrado tampoco me resulta. Es que, claro, todo esto al final es del usuario. Yo siempre he dicho que cuando tú utilizas un sistema operativo, tienes dos opciones: o el sistema operativo se amolda a tus gustos, o tus gustos se amoldan al sistema operativo. Entonces, yo creo que Mac es, digamos, o tú me dirás si es o no, el de la segunda opción. O sea, el usuario se amolda a los gustos del sistema operativo. Linux sería más de la primera parte, o sea, de el usuario amolda el sistema operativo a sus gustos, y Windows sería como un término medio. Entonces, yo depende del usuario. Cada uno tiene su gusto y estará más cómodo uno. Yo, de todas formas, técnicamente creo que ya ahora mismo los tres sistemas operativos, no hay ninguno mejor. No, son sistemas muy maduros ya. Claro, llevan muchísimos años. O sea, a mí las guerras estas que ve que si Linux y lo de la filosofía de software abierto, software libre de Linux o software propietario, mira, a mí son herramientas. Yo también he hecho mis pinitos en Linux. Tengo aquí una máquina virtual y tengo un Linux para hacer testes y pruebas y todas estas cosas. Y realmente son herramientas. Es decir, si tú tienes que sacar un trabajo y tú eres de software libre, pero esa herramienta no es libre, mira, sácalo y ya está. Así que en el fondo son herramientas. Lo bueno que tiene Mac es, por ejemplo, es decir, igual que Linux, Windows está diseñado para poder instalarse en prácticamente en cualquier máquina, entonces tiene unas capas que luego tienes unos drivers y tal, y funciona. El Mac realmente está hecho para trabajar con cuatro configuraciones. Es decir, Apple lo tiene eso muy controlado, por lo tanto es un sistema que la capa de que se comunica con el sistema es así. Es decir, hay muy pocas configuraciones, hay muy pocas tarjetas, es decir, no hay drivers como tales, ¿no? como en Windows. ¿Por qué? Pues porque no necesitas el sistema operativo, el conjunto hardware y software trabajan en conjunto. Entonces, realmente eso es una ventaja en estabilidad, es una ventaja en productividad, en una serie de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que a veces vas a conectarle, yo que sé, una impresora y a lo mejor pues no encuentras el driver adecuado, o conectas un dispositivo un poco antiguo de que en Windows harías así y lo enchufarías, o en Linux igual. Aquí a lo mejor si no tienes un driver o no sé qué, no funciona directamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es una desventaja, pero el resto para mí, bueno, pues son ventajas. Claro, si es que yo lo que digo, al final el usuario es el que decide, pero eso sí, si decide un sistema operativo, yo grabé hace tiempo un audio de este podcast y era sobre si vas a probar Linux, tienes que cambiar de mentalidad. O sea, tú tienes que utilizar Linux con la mentalidad de Linux, tienes que utilizar Windows con la mentalidad de Windows, tienes que utilizar Mac con la mentalidad de Mac. Si tú ves que no estás con esa mentalidad, no lo pruebes, porque en cuanto tengas la primera dificultad con un sistema, ya te vas a mosquear y vas a decir, yo no lo utilizo más. Joder, es que has tenido solo una pequeña dificultad, la podías resolver. Yo en Linux he tenido un montón de dificultades, de hecho todavía ahora mismo tengo un par de problemas en Linux y sigo utilizándolo. Por otro motivo, pero lo sigo utilizando. Y yo el sistema, aunque sea cerrado, yo que sea cerrado o abierto, no creo que sea ni bueno ni malo, como tú dices. Tiene sus ventajas, aprovechate de las ventajas y acostúmbrate a las desventajas. Por ejemplo, una cosa que quieren hacer en MacOS es cerrarlo realmente a aplicaciones de terceros. Esto van a hacer tipo como lo que realmente quiere hacer Apple es como iOS, ¿no? Que no puedas instalar nada que no pase por su tienda, digamos, ¿sabes? Y eso es una cosa que, bueno, pues que hay que luchar, ¿no? Porque realmente que una compañía elija lo que tú puedes o no puedes poner en tu ordenador, ya yo creo que ahí pasamos unos límites. Entonces, pero eso sí lo, pero es que claro, en iOS lo puede hacer porque fue la primera que inventó eso, o sea, la tienda de aplicaciones, después surgió Android, pero es que en Mac ya hay otro sistema que te permiten instalar la aplicación que te la gana. No es lo mismo. Pero, o sea, por ejemplo, cuando tú eres el primero, la gente se acostumbra y no se queja. De serie, el MacOS viene en la configuración como que no puedes instalar aplicaciones de terceros. Solamente aplicaciones que estén firmadas por Apple y que pasen de la tienda. Si no, te tienes que ir a la configuración y desmarcarlo. Pero es que luego encima, la siguiente configuración es poder instalar aplicaciones de cualquier sitio que yo elija. Tienes que coger y meterte al terminal y ponerle el sudo, ¿no? Para permitirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto ahora es así, pero realmente yo estoy convencido que Apple lo que desearía es hacer un iOS de Mac, es decir, que tener controlado lo que instalas y que no se instale nada que no haya pasado por la tienda, que no esté nada que no esté firmado por Apple y más, todas estas cosas. Pero eso lo ha intentado Microsoft y no lo ha salido bien, ¿eh? No, ni Apple si lo intenta le va a salir bien, créeme que no, porque como tú dices, le ha salido bien en iOS, pues porque lo inventó ella, y es así. Claro. Pero eso también es bueno, pero claro, es bueno hasta cierto punto, porque luego estás atado siempre a lo que quiera Apple. Y hay muchos, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Aplicaciones de Telegram como Begram, tenemos aquí una que hace cosas parecidas, pero ni se la acerca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Apple no quiere. Y es así. Hay un montón de canales que en un dispositivo Mac no los puedes ver, pues porque están prohibidos por Apple. Y en Android lo puedes ver, ¿no? Pues es así. Es la otra cara de intentar cerrar tanto un sistema. Sí, pero lo cierran no en beneficio del usuario, claro, que me dice lo cierra por seguridad, lo cierra por economía, básicamente. Claro, pero ¿no? Es que el que piense que una compañía hace algo en beneficio de sus usuarios es que está muy equivocado. Esto la compañía lo hace porque a ella le interesa, es decir, porque ella lo que quiere venderte es los programas y quiere venderte y ganar la comisión que se lleva por el 30% porque compres en la tienda, y realmente esto no lo hace por los usuarios. Luego, ellas te lo querrán vender, que es por tu seguridad, ¿vale? Pero es por su economía, realmente. Sí, pero eso me imagino que habrá algún estudio de mercado que antes de hacerlo, porque realmente si no ya lo hubieran hecho, me imagino. Y si no, alguna duda tendrán que tener para no implementarlo en Mac, en MacOS, porque si no ya lo hubieran implementado, porque me imagino. La gente se irá a Windows o exacto, Windows. ¿Por qué? Porque habrán hecho un estudio, claro. Que habrán dicho que no lo hagáis. Igual que Microsoft lo intentó en su tienda. Bueno, y aparte que yo creo que habrán aprendido de la tienda de Microsoft casi un fracaso absoluto. Y se habrán dado cuenta que montar una tienda en un móvil, vale, tiene pase, pero en un ordenador, cuidado. Claro, es que porque yo la única tienda que conozco de ordenador es Steam. Y es de videojuegos. Es de videojuegos, pero claro, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Es decir, una cosa es la libertad de poder ponerte unas cosas y otra cosa es, por ejemplo, y está muy claro, la tienda de aplicaciones de Android deja mucho que desear. Porque allí, durante muchos años, cualquiera podía subir cualquier cosa. Y tampoco. Bueno, y todavía tienen que aumentar un poco la seguridad. Pero yo creo que es que les da igual. Y tampoco es eso. Una cosa es que controlar las cosas. O sea, hay que encontrar el término medio, ¿vale? Ni la dictadura, ni nada, el despiporre, ¿no? Es encontrar un término medio en el que, bueno, la libertad no sea algo que vaya luego en contra del usuario, pues como ha pasado en Android muchas veces, ¿no? De aplicaciones que espían, aplicaciones que tienen troyanos dentro, y bajadas desde la aplicación oficial, o sea, bajadas desde la tienda, no bajadas desde cualquier repositorio de por ahí pirata, ¿no? Pero yo es que creo que Android lo que tendría que hacer es seguridad extrema en su tienda, pero que tú puedas instalar tiendas de terceros. Tú quieres arriesgarte, métete claro. A la tienda de terceros. Ahora, en la tienda mía, seguridad 100%. No entra ni cripto. Eso es lo... Aunque sea una dictadura, pero si tienes la posibilidad que no te gusta, pues instálate F-Droid, instálate los programas que quieras. Que eso podría ser, pero es que ni la tienda. Es que algunas veces F-Droid te encuentras programas más seguros que en la tienda de la Google en el Play. Claro, porque en F-Droid seguramente es código abierto y cualquiera puede entrar en el código y ver qué hace esa aplicación. Y... Bueno, no te creas, no entra tanta gente a ver código. No, luego, yo creo que sí, luego es eso. Simplemente. Todo el mundo luego se fía de lo que, evidentemente, no. Porque la gente que va a ese tipo de mercados son por motivo ético y no van para un beneficio económico realmente. Pero que es cierto que es así, y las compañías pues como Apple y todas estas se debieran dar cuenta pues eso, que bueno, que una cosa es la seguridad del usuario, pero esperamos que ellos, la seguridad del usuario les importa una mierda, ellos lo que quieren es vender y facturar y ya está. Pero yo creo que la única forma que se den cuenta estas grandes empresas es que se lleven un batacazo muy gordo. Yo hasta que no se dan un batacazo muy gordo me parece que ninguna empresa va a cambiar. Pues, y cuando digo batacazo me refiero a batacazo de venta, no lo que está pasando ahora con Apple, que yo creo que Apple la bajada de venta es simplemente que es porque lleva varios años sin sacar un producto y porque después cuando saca un producto nuevo sigue vendiendo una bestialidad y por el techo de precios, es así, es decir, ya no puedes vender mucho más iPhone de 1.500 euros, entonces no. Yo creo que ya no subirá más, me imagino. Yo lo que, no. Si te quieres expandir, tienes que irte a mercados pues como el de la India, el de China, que realmente no tienen tanta capacidad para comprarse esos teléfonos. Entonces tendrás pero que. Pero en China buscar... China lo tiene perdido. Bueno, pues India. Entonces en India no te valen teléfonos de 1.000 euros, tienes que hacer terminales más económicos. Y entonces. Pues, yo de verdad no me creo un Apple de 300 euros, un iPhone de 300 euros. Yo bueno, no pues no, a lo mejor no de 300, pero de 500, no lo sé, pero realmente que el teléfono barato de Apple sean 800 euros, pues hombre. Bueno, te refieres de los últimos modelos, los anteriores estarán más bajos, ¿no? Sí, pero antes teníamos un iPhone X, el SE, el iPhone SE, que era el iPhone 5 con el hardware del iPhone 6S y tal, que bueno, realmente era un equipo de entrada muy económico, con menos de 400 euros y que tenía, bueno, que te resolvía bien la papeleta. Y eso, pues de repente desapareció. Y ahora tienes teléfonos de eso, de 800, de 1000 o de 1500. Elige el que tú quieras. Y bueno, pues yo creo que es que el mercado ese ya no tiene más techo. Ya no puedes crecer más por ahí. Has tocado límite. Pues ahora tienes que. Pues si quieres seguir vendiendo dispositivos, y yo creo que es lo que quiere tener Apple, porque si no, ¿para qué te vas a meter en servicios? Si quieres vender servicios, tienes que tener muchos más dispositivos operativos, así que yo creo que este año no vamos a ver teléfonos tan caros, y a lo mejor nos llevamos la sorpresa a ver si vemos un teléfono un poco más, digamos, low cost, bueno, pues sería bien. Pues yo es que creo que se va a quedar igual, o sea, sacarán un teléfono con alguna cosa guay, pero los precios se van a mantener o incluso sacará un premium, uno solamente, una variante, digamos, de que costará 1.600, 1.700. Yo es que lo de Apple, por eso te he dicho que a mí me gustaba, quería hablar con alguien que supiera, porque es que la gente habla, pero es que después no cambia nada en Apple. Me refiero, las ventas no bajan realmente. Es que hay mucha gente que no quiere otra cosa. Es decir, yo tengo amigos, o sea, sobre todo amigas, que es que, o sea, Apple, o sea, quieren el teléfono de Apple y realmente no sacan ni el 80%, o sea, ni el 20% de lo que podría hacer ese teléfono. Pero ellas quieren el iPhone nuevo de este año y lo que sea. Y se lo compran, ¿eh? Y se lo compran. Y es cierto que luego también, es decir, tú te vendes el teléfono, esto lo hace mucha gente. Se vende el teléfono del año anterior bastante bien de precio, las cosas como son. Es decir, ahora mismo en el mercado un iPhone XS puede estar en 800 euros. Entonces recuperas gran parte de ese dinero para luego invertirlo, ¿sabes? A lo mejor luego solo tienes que meter 400 euros más para tener el último modelo. Que quieras que no, pues no es como entrar pagando los 1.200, 1.300 euros de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo hace mucha gente. Y también hay otra gente que compramos terminales más antiguos porque a mí no me hace falta tener el último terminal. Con tenerlo de un año anterior o dos años anteriores, para el uso que yo le hago, me vale más que de sobra. Bueno, y aparte el ciclo de desarrollo de los iPhones son cada 2 o 3 años, ¿no? ¿El de desarrollo? No, el de... No, el de lanzamiento me refiero. No, el de... Es decir, las actualizaciones, realmente tú tienes actualizaciones de 5 años aseguradas. No, no, me refiero a cuándo sacan nuevos productos. Cada 2 o 3 años, ¿eh? ¿No? No, no, cada año. iPhone nuevo cada año. ¿Cada año un iPhone nuevo? Sí, sí. Es decir, pensaba que era además cada 2 o 3 años. No. Es decir, lo único que a veces mantienen el diseño y los que mantienen el diseño y le cambian el hardware son el modelo S, por ejemplo. Vale, vale. Sacan el iPhone 6, al año siguiente sacaron el iPhone 6S, que era el mismo modelo del iPhone 6, pero con el nuevo hardware. ¿Y esto con estos últimos ya lo han hecho? ¿Lo han sacado las versiones S o todavía no? Teóricamente no, porque este año lo que han hecho es sacaron el año pasado, hace 2 años ahora, estamos en septiembre, sacaron el iPhone 10 o el iPhone X, ¿no? Y ese solo ha durado un año. El nuevo iPhone, el XS, que es el de este año, que se llama XS, como el 6S, el 5S, el 4S, pues el XS, este año realmente es... Han hecho la pantalla más, han hecho 2 tamaños, el iPhone X era solo un tamaño, este eran 2 tamaños, y el X lo quitaron de la venta, directamente no vendieron más. Pero en el fondo es el mismo teléfono que el otro, ¿vale? Entonces, este año se supone que hay un rediseño. Realmente lo que aguantan es 2 años el diseño digamos, 2 años de diseño, pero cada año cambian el hardware del teléfono. O sea, que es como un teléfono, digamos, nuevo. Aumentan el procesador, aumentan la memoria, mejor cámara y a los 2 años el teléfono nuevo. ¿Cuándo no los ha cumplido? Cuando sacaron el iPhone 6 en 2014. Al año siguiente, 2015, sacaron el iPhone 6S. Al año siguiente, 2016, sacaron el iPhone 7, que era exactamente el mismo diseño. Le añadieron una cámara más, la doble cámara, que fue el primero que la puso de moda, no sé qué. Y al año siguiente sacaron el X, que era el diseño este revolucionario de todo pantalla, ya sabes cómo es Apple, sin botones, ya con el desbloqueo facial y tal. Pero también sacaron el iPhone 8, que era el mismo del 7, pero con el hardware nuevo. Por lo tanto, el diseño este del iPhone 6 realmente lo mantuvieron casi 4 años. Vale, vale. Bueno, también eso lo hacen las demás compañías, me imagino. No hay cambio de diseño, salvo la moda que se puso de todo pantalla o la de las doble, triple o cuádruple cámara. Tampoco ha habido grandes avances en el diseño de móviles, ¿no? Bueno, es que tampoco puedes... Bueno, es una caja, es un cacharro rectangular. Se ha llegado a su límite. No sé, yo veo móviles muy bonitos. Los Huawei P30 Pro y estos son muy bonitos. Son móviles que Lo flexible, en la siguiente ola será lo flexible. Sí, bueno, a ver cómo salen. O los nuevos Xiaomi estos, que ahora he visto que tienen algunos una cámara que sale automáticamente. Sí, pero eso tengo que verlo yo. Yo de esta forma la cámara de selfie no la utilizo mucho, así que... No, pero bueno, son soluciones interesantes pues para tener cuanto más pantalla mejor, ¿no? Entonces, oye, yo veo diseños muy bonitos en Android y que, bueno, realmente les veo innovación por ese aspecto, ¿no? O sea, bien, pero tampoco es lo que decimos, es que en el fondo ya no mucho más se puede innovar, ¿eh? Bueno, yo lo último, que no sé si Huawei va a sacar uno, el de la cámara de selfie, integrar la pantalla, o sea, integrar no como gota, sino debajo de la pantalla, y que cuando tú le des el selfie, se abra una parte de la pantalla. Es que no sé cómo explicarlo. Es como si tú tienes la cámara debajo de la pantalla. Y los píxeles esos que se dejan. Exactamente. Se dejan de iluminar y hacer la foto. Y por ejemplo, los Xiaomi, los Mi Mix, creo que se llaman, o Mi Mix, lo que tenían eran los altavoces, eran de forma diferente para no utilizar el espacio de altavoces, que primero creo que sacaron uno de cerámica y después han sacado otro de otro material, porque lo primero. Y eso lo que impide, lo que bueno que tiene es que la pantalla es realmente el altavoz. No hay altavoces típicos como en todos los. Lo que pasa es que parece ser que todavía necesita mucha mejora eso. Bueno, pero que. No, pero entonces al final todo pantalla. Sí, pero está bien. La pregunta última sería, a ver, ¿cómo te gustaría que fuera Apple? A mí me gustaría que fuera mucho más abierta. Es decir. Pero entonces perdería cosas de hardware o seguridad o no tendría tanta. O sea, me refiero, si es muy abierta, ¿qué te refieres? ¿A hardware o al sistema en sí? No, me gustaría que fuera más abierta, es decir, que no fuera todo una aventura, es decir, que no tuviera un conector determinado, por ejemplo, como el Lightning, que ya fuera todo USB-C, que no tuvieras estas cosas de pijaditas a veces que marcan la diferencia y a veces no, ¿sabes? Que los conectores de los discos duros fueran los universales y no unos especiales para Apple. No sé, una serie de cosas para que, bueno, pues que te fuera más fácil, por ejemplo, desde actualizarlo, ¿vale? Hasta instalar cosas, ¿no? Por ejemplo, en iOS, pues, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera otra segunda tienda o que hubiera una como F-Droid en Android, ¿sabes? Que una tienda paralela donde aplicaciones que no están que no han pasado por el permiso de Apple, pues pudieran ser publicadas y tú bajo tu responsabilidad poder instalarlas, ¿no? A mí eso sí me gustaría. Como que perderíamos seguridad. Y bueno, pues hasta cierto punto sí, ¿no? Luego Apple hace unas cagadas también, que se deja sin clave cosas del sistema y cualquiera puede entrar a veces, ¿no? O sea, también, bueno, no lo sé. Pero de gustarme, me gustaría que fuera un poquito más abierta y que, bueno, y ya evidentemente que los precios fueran un poquito más asequibles y tal. ¿Y de hardware de, por ejemplo, los portátiles, te importaría AMD o que hubiera más variedad o crees que con la gama que tiene es suficiente? No, me gustaría que hubiera, es decir, que el diseño no condicionara el equipo. Y es que muchas veces el diseño de Apple condiciona todo. Y los portátiles tan finos condicionan que tengan un teclado ridículo como el teclado mariposa este y que nada más que da problemas y que es todo una desgracia desde que lo han instalado. Que las pantallas sean, que tener un ordenador tan fino, que la refrigeración es tan difícil, que al final pues son equipos que se calientan, tienen que trabajar a menos frecuencia de la que pueden, pues para que no se calienten y eso sí me gustaría de Apple. Y me gustaría, por ejemplo, que tuviera en portátiles una gama Pro de verdad, una gama Pro, pues como los portátiles PC Pro, que le puedas meter una tarjeta gráfica en condiciones gorda, pero claro, entonces serían equipos gordos y feos, ¿no? Que no son nada Apple y eso a Apple no le gustaría, pero a mí, pues como usuario de Apple, sí me gustaría. Pero sería como una estación de trabajo Dell, una estación de trabajo HP. Claro, pero eso sí se podrían llamar MacBook Pro, profesionales para trabajar, y no estos equipos que realmente están condicionados por un diseño tan minimalista, tan finito, que muchas veces pues ponen en riesgo pues el rendimiento del equipo, ¿no? Y es así. Porque ahora mismo de dispositivos de escritorio están los Mac Mini y el rallador de quesos, ¿no? No hay nada intermedio. No, el iMac, el que es todo pantalla. Ah, vale, sí. Pero esos tampoco se pueden meter mucho, no se pueden ampliar mucho. Bueno, yo he visto, claro, pero esos creo que ya también en Windows también pasa lo mismo. Los todo pantalla, el disco duro y la RAM y poco más, me parece. Claro. Por lo menos los dos que yo conozco. Este ni siquiera el disco duro, solo la RAM y ya está. Ah, el disco duro no lo puedes cambiar entonces. No, porque ahora ya viene soldado en los nuevos sistemas, me parece. Que en el último creo que no, pero bueno, tienes que hacer tanta parafernalia de levantar la pantalla y tal, que muchas veces te arriesgas a quedarte sin equipo, ¿eh? O sea, pero, ¿y los discos duros por qué los sueldas? No entiendo, porque que no es un disco duro, será un M2 o una cosa así. Sí, pero van soldados en placa. ¿Y cuál es la ventaja de tenerlos soldados? Que no entiendo muy bien. Pues no sé, supongo que es que irán más rápido o pues yo que sé, integrar mejor o que directamente no puedas meter mano en el equipo y ya está. Entonces te tienes que comprar una configuración mucho más elevada para que te dure más años y gastarte más dinero. ya sabemos que en Apple las ampliaciones son como si fueran hechas de sangre de unicornio, son carísimas. No son lógicas. Si tú metes la página de Apple y, por ejemplo, de pasar de 16 a 32 de RAM, son 500 euros. Y dices, ¡tras! Madre mía, ¿sabes? Es un palo que alucinas. Bueno, hace poco leí que había una sentencia que ahora están obligados, creo que en Estados Unidos, a vender piezas a terceros, a empresas de terceros para reparaciones. Sí, sí, claro, porque bueno, resulta que, claro, estas son cosas de Apple, ¿no? Que dices tú, ¿por qué me gustaría que fuera más abierto? Pues por esto, pues porque mucha gente cambiaba la batería o la pantalla, se iba a una, digamos, no oficial de Apple, y luego una actualización, el equipo se te quedaba briqueado porque detectaba que ese componente no era de Apple y directamente pues no te actualizaba el dispositivo y se te quedaba el dispositivo briqueado. Y hasta que en Estados Unidos no le demandaron por hacer esto, pues no abrieron el grifo. Pues ahora alguien les ha demandado, les ha dicho que tienen que vender esas piezas originales a otros terceros porque si no es monopolio. Y claro, entonces están obligados a venderlas. A ver a qué precio. Bueno, realmente son pequeños avances, pero ya te digo que realmente estas empresas no hacen nada en beneficio de su usuario. Esto es lo único que quieren, claro, es ganar dinero. Oye, una última pregunta. ¿Has probado los Hackintosh? Sí. Y son, es que yo tengo un amigo que se hizo un Hackintosh hace 10 años y en ese caso, como era tan, tan específico, tuve que comprar una placa específica, pero ahora la cosa está más ampliada, o sea, hay más dispositivos que pueda volver Hackintosh. Bueno, hay más dispositivos porque hay más información, pero realmente sigue siendo igual de complicado, es decir, la placa tiene que ser la modelo muy, muy específicas en el momento que cambia una letra. Imagínate, te has comprado la 83 no sé cuánto A y te han vendido la P. Ya no, el sistema para esa placa ya no, pues varía, ¿no? Y a lo mejor se te queda cuando pones a dormir el equipo, a lo mejor no es capaz de despertarse o otras. Entonces son cosas que, bueno, cada día se va avanzando más y vas viendo más compatibilidades. Ahora ya lo puedes meter incluso en algunas con procesadores AMD, pero es cierto que al que le gusta cacharrear está muy bien, pero eso, yo para trabajar yo no lo tendría, porque ya te digo que estás siempre expuesto a que se te desconfigure en cualquier momento y que tengas ahí una crisis, ¿no? Y si es tu equipo de trabajo, pues bueno. Pero si sabiendo eso y salvando eso, realmente te puedes hacer equipos muy potentes, mucho más potentes que los de Apple, a un precio bastante contenido. Entonces, bueno, es ahí, ¿no? Si te gusta cacharrear y sabes cacharrear, es una opción. Pero yo siempre la pondría como algo así como opcional, ¿no? Realmente depende. Un equipo profesional que esté tan cogido por los pelos, no sé yo hasta qué punto compensa. Yo este amigo lo tiene de hace 10 años y salvo las actualizaciones que tenía que estar de follones, de, no sé, no me acuerdo, una firma, no me acuerdo lo que tenía que buscar, porque cada vez que actualizaba el sistema operativo Apple, él tenía que buscar una forma me imagino que para engañarlo, me imagino, sí, para hacer pensar que... Pero él lo lleva así, pues, 10 años con ese ordenador. Es verdad que es un ordenador bastante potente para aquella época, ya no. Y lo utiliza, de hecho, lo utiliza para fotografía, pasa que él es fotógrafo aficionado, él no tiene nada profesional, pero él tiene sus fotos, utilizaba sus programas para... No sé cómo se llama el programa para ordenar fotos que hay en Apple. No me acuerdo. El Aperture. Ah, o Lightroom o algo así. Ahora utilizará el Adobe Lightroom porque la Aperture lo dejó de dar soporte a Apple. Vale, pues, y lo sigue utilizando, aunque últimamente no le da tanto, no es su ordenador principal como en aquella época. Pero para que veas lo que es la obsolescencia programada, ¿no? Que no me sale la palabra. Yo tengo aquí un Mac Pro del año 2009 que ya no tiene actualizaciones para este nuevo sistema operativo, pues porque según Apple no es capaz el ordenador de moverlas, y es mentira, porque hay un parche que engaña al ordenador directamente. Cuando arranca le hace creer que está arrancando en otro equipo y arranca perfectamente, funciona perfectamente y va como un tiro, ¿sabes? O sea que bueno, esto es así. Sí, había un podcast de Alap, de Ernesto, que comentaba eso, que él también tiene un ordenador, no sé si era un portátil, creo que era un portátil también del 2010, por ahí. Y lo que tú has dicho, que la última actualización se consiguió un parche y lo actualizaba, sí, sin problema. Y lo actualiza, incluso este equipo que, bueno, pues te digo que es un equipo muy potente para lo que tiene ya 10 años, pero lleva una tarjeta gráfica que ya que quisieran los equipos Mac llevarla ahora, ¿sabes? Y este equipo sí lo puedes poner porque es modular y lo puedes poner, cosa que en los equipos de Apple no has podido poner porque son tan cerraditos que no puedes meter una tarjeta gráfica. Bueno, ahora a ver con el Mac Pro nuevo si esto vuelve otra vez a la normalidad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ya. Ya creo que hemos tocado diferentes temas de Apple. Bueno, muchas gracias por participar, Carlos. Yo la verdad que me ha sido muy entretenido y he aprendido cosas de Apple que desconocía. Así que te agradezco la entrevista. Bueno, entrevista, charla. Cuando quieras, nos tomamos otro café. La verdad, aunque parezca que no, yo soy usuario de productos Apple, estoy metido hasta las trancas en el ecosistema Apple, tengo aquí todo cacharros Apple y realmente soy un, digamos, fanboy de Apple, pero realmente soy un fanboy, yo creo, realista, ¿no? En el que ve que, bueno, pues hay cosas que están muy bien, pero entonces no puedes ser fanboy, ¿eh? Si eres realista no puedes ser fanboy. Bueno, realmente yo estoy muy a gusto en mi Mac, en mis Mac y con mi entorno Apple, ¿no? Pero también te digo que yo podría vivir perfectamente con mis Mac, eso sí, no me los cambies, pero con un Android, por ejemplo, y sería el igual de feliz. O sea, que por eso no hay problema. Claro, por eso el objetivo de hablar contigo de ese tema, y sobre todo yo que no tengo ni idea, precisamente era eso, que la gente se queja mucho de Apple, pero hay gente que se utiliza productos de Apple por algo, igual que si hay gente que utiliza distribuciones de Linux, es por algo. No es porque pone la manzanita, aunque habrá gente que lo hará, o porque sea filosofía software libre, sino porque son útiles, son cómodos y la persona que y hay usuarios que con eso le tiene suficiente. Y hay mucha gente que eso no lo entiende. No entiende que bueno, haya gente. Es así, pero es así en todo. Hay gente que, claro, que necesitamos comer y hay gente que necesita irse a un sitio de estos de postín para comer y que se deje y que la gente vea que, pues bueno, pues esto es como todo, ¿no? Hay gente que está en Mac sencillamente por el estatus que eso se supone que tiene y hay gente pues, que estamos en Mac pues, porque nos gusta, porque bueno, es el entorno que nos gusta trabajar y que llevamos aquí muchos años trabajando en ello y que nos encontramos a gusto. Bueno, de todo tiene que haber en la vida. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, un saludo, Carlos, y hasta la próxima. Si quieres hacer despedida o quieres recomendar algo, algún proyecto que tengas, que no sean los podcasts que has dicho al principio, volver a repetir. Bueno, nada, pues nada. Si quieren escuchar un podcast de historia del motor, pues Histo Racing. En Reflex Podcast hablo un poco de fotografía. Y en Apelianos, los jueves sobre todo, que es los días que suelo ir, pues hablamos ahí de cosas de Apple. Y yo soy el que se mete siempre, el que mete caña. Bueno, pues encantado y hasta la próxima, Carlos. Un placer, gracias. Pero antes de finalizar, me gustaría dar los métodos de contacto de este podcast. Tenemos un email que es tomandouncafe@nesespen.eu, una cuenta de Twitter asociada a este podcast que es @tomando_un_café y un grupo privado de oyentes que en enlace para si estáis interesados está disponible en el mensaje anclado del canal de Telegram @tomandouncafe, donde ahí subiré tanto el audio en MP3 como en OGG, como las notas de este podcast, y también se distribuye este podcast por los servicios de Anchor FM, Wosca e iVoox con el nombre de Tomando un Café, y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com. Me despido de vosotros hasta el siguiente audio.